Bueno, ¿qué puedo decir yo de el Giba Pichón de Jerónimo? En realidad, lo que más lamento es que se haya muerto sin ser juzgado. Es lo que más lamento. Particularmente porque fue, no sé si era el jefe del operativo en el momento en que me secuestraron, pero sí sé que es el tipo que entra prácticamente con un paso sumamente violento a la peluquería donde yo había llevado a cortar el flequillo a mi hija. Y bueno, junto con otros tipos de la patota. Y me saca, pero bueno, era, desde el punto de vista físico, era una persona baja. Más bien comparado, digamos, con mi tamaño, era una persona más bien baja, pero afuera estaba el gordo Tomás, Pitana, Fafá, digamos, Pitana creo que es el apellido, y otros tipos que me tiran adentro de un auto. Y realmente lo que yo lamento mucho, porque creo que se murió en el 2002, 2003, cuando todavía las leyes de impunidad, punto final, audiencia debida, no permitían el desarrollo de los juicios. Nosotros que venimos declarando desde el año 87, lo veníamos denunciando, pero bueno, no tengo presente bien si es en el 2002 o 2003. Fue más o menos conjuntamente con lo de Lanzón. La personalidad de él, era realmente un tipo que hacía él como Donda, eran tipos como esos tipos así hacían mucho alarde de lo que eran en la cotidianeidad, no tenían dos caras. Yo recuerdo una vez ya cuando estábamos en el sótano abajo. Un sábado, que es un viernes, un sábado, no sé, que él estaba, siempre había un marino de guardia, y baja al sótano donde, y entra y me pega patadas por todos lados. Bueno, entra a la cucha donde yo estaba, en el sótano en cuatro. Y bueno, pasa un día o 2 días y yo se lo digo a Imperio, alias Abdala, que era el jefe del GT3. Bueno, más bronca me tomó todavía. Yo siempre hacía la comparativa, no sé cómo fueron estos tipos en otros momentos, pero sí sé, por ejemplo, de un personaje que nos llevaba, qué sé yo, a diferentes compañeros que están y que no están. Qué sé yo, tanto me traía a mí a San Jorge como la llevaba a la polaca a Mar del Plata, que es Cavallo, como la llevaba a la negra y a la gallega, a su casa, a Avellaneda, a ver a sus hijas, y que tenía toda una actitud como del bueno de la película. Si uno puede tener un razonamiento binario, ¿no? Entre buenos y malos. Bueno, y ahí no sé cómo era y si estaba antes. La verdad que no recuerdo grandes. Sí sé que era de la misma promoción que Donda. Bueno, no sé si alguna vez cambió su perfil. Sí sé que, por ejemplo, los ex detenidos sobrevivientes cuentan de Cavallo que tenía que era un tipo muy jodido, o sea, en los primeros años, en la época de Acosta, y que después es como que tenían distintos perfiles según el periodo. A mí me da la impresión de que este era realmente un tipo de una violencia cotidiana, desde la forma de mirar, la expresión de su cara. Era un tipo muy violento. Yo me enteré de su muerte porque un periodista como José Valles investiga a través de unos datos que va teniendo, viste que nosotros siempre tuvimos el dato de que no podíamos encontrar el apellido de Lanzón. Para nosotros era Gurati, qué sé yo, yo conservo una tarjeta de... Bueno, yo no, quedó en un juzgado, quedó en un juzgado. Una tarjeta de que me mandó en diciembre del 80, creo, firmada Gurati. Yo, por supuesto, ya estaba acá con libertad vigilada, pero ya estaba fuera de mi casa. Y ahí, cuando este periodista logra tener algunas puntas del apellido, este tipo se había, ¿cómo se llama? Pellón, se había como atado a la catedral pidiendo un periodo de dualde, me parece que es una recategorización de las Fuerzas Armadas y qué sé yo, no sé bien, no me acuerdo bien, no lo tengo presente bien al motivo por el cual él se ata ahí a la catedral en una especie de huelga de hambre y este periodista, José Valle, lo va a entrevistar, esto lo sé por él, lo va a entrevistar y en la entrevista le saca y le dice, usted, ¿te ves con Lanzón? No sé, es una periodista muy hábil, ¿te ves con Lanzón? Y él le dice, sí, vive en mi edificio de donde yo vivo, en la calle, no sé cuánto, en Buenos Aires, en Capital Federal, vivían en el mismo edificio. Ah, bueno. Y entonces ahí él tiene la confirmación. ¿Cuál es el que le decía en Gurati? Tiene la confirmación por parte de Pellón de que realmente Lanzón era la verdadera identidad, la identidad que él había ocultado hasta el 2002, de Gurati. Y se la confirma Pellón. Creo que después de eso, a los 5 o 6 meses, ya muere. Él tenía, creo que cáncer, una cosa así. Y no, por supuesto que cuando se empezaron los juicios, digamos, todo no pudo ser condenado, murió impune.